Bueno, seguimos en el Aguacero Diario por la 92.7, La Correntada. Son las 9:38 y después de haber escuchado el informativo Farco producido por el Foro Argentino de Radios Comunitarias, seguimos un poco con la información del ámbito local. En principio, queremos avisarle a todos los seguidores de este prestigioso programa que sale los martes y jueves de 17 a 19, el programa deportivo de la radio, que vuelve Roja Directa. Vuelve Roja Directa a partir de el primero de agosto, todos los martes y jueves de 17 a 19, Roja Directa con la conducción de nuestro amigo y compañero César Cejas, a quien le mandamos un gran abrazo. Hablábamos que teníamos información importante para nuestros vecinos que viven en la zona de Islas. La información dice que la oficina de INTA Delta Varadero, insisto, la oficina de INTA Delta Varadero, comienza con un programa de distribución de filtros potabilizadores de agua en la zona de Islas. Y para contarnos un poco más sobre este importante proyecto, tenemos un informe de nuestro compañero Juancho Correa. Bueno, viendo la problemática del agua potable para el sector de Islas, desde la oficina de Varadero del INTA Delta se presentó dentro del programa Pro Huerta un proyecto especial para agua potable de zona de Islas. Bueno, después de hablar con los pescadores, habitantes de Islas, lo que se ve es que ellos la forma tradicional que tenían eran con unos filtros de cerámica que eran tradicionales. Ellos esos filtros de cerámica los llevaba la lancha almacenera que iba en su momento a cambio de cueros de nutria, o sea, canjeaban cuero de nutria por estos filtros. Cuando desaparece la comercialización del cuero de nutria, las lanchas almaceneras no fueron más. Y estos filtros fueron por creciente, por desgaste, porque se fueron rompiendo, fueron desapareciendo. Así que bueno, se presenta un proyecto especial donde van a venir 30 filtros de estos que se hacen en la ciudad de Córdoba para potabilizar agua. Se va a hacer un análisis del agua antes de ponerla dentro del filtro. Después de salida del filtro se va a volver a hacer otro análisis de agua. Si esto resulta y se consigue agua potable, se va a hacer un pedido o van a llegar mayor cantidad de filtros para toda la población de Islas. De esta forma lo que se le genera es un bienestar en el tema de salud, es mejorar la calidad de vida. Eso. Bueno, este proyecto debe ejecutarse en los próximos 3 e incluirá algunas charlas en la escuela número 27 de Los Laureles y en la número 25 de Los Patos. Así que bueno, esta importante información para nuestros vecinos de la zona de Islas, La Correntada va a seguir informando en los próximos días.